encontrar a muchachita de ayer, la que fue mi primer compañera. Recordar la ilusión que vivimos tú y yo con aquel amor que nos unió. Yo te quise a vos y sé que tú también me quisiste a mí y no pudo ser. Desde aquella vez yo me quedé sin fe. Si te vuelvo a ver, reviviré. ¡Esa! ¡Esa! Bien balanceadito, cosita. ¡Eso! Desde aquella vez yo me quedé sin fe. Si te vuelvo a ver,